significa fundamentalmente la presentación de un libro referido a los 10 años del papado de Francisco, ¿no? Y estamos en comunicación con Diego Mauro, uno de los autores del libro. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto. Saludo a la audiencia. Bueno, aclaramos que Diego es investigador del CONICET y a su vez docente de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Un poco de los antecedentes que tenés, ¿no? Contanos un poquito, ¿a qué se refiere el libro que usted va a presentar mañana? Construir, bueno, mirá. Construir el reino se llama. Construir el reino a partir de un subtítulo, ¿no? Claro, política, historia y teología en el papado de Francisco. Sí. Mirá, la idea surgió, bueno, venían los 10 años y bueno, con algunos colegas nos parecía que estaba bueno ese balance, ¿no? De qué han puesto en marcha, qué proceso que de cambio, de transformación se han puesto dentro de la iglesia y bueno, cuáles podían ser las expectativas de futuro de esto, ¿no? Sobre todo en un contexto político global complicado, ¿no? Entonces, en ese marco, bueno, convocamos a un conjunto de historiadores, de sociólogos, bueno, en fin, de teólogos también, a pensar en torno a eso. Claro. Ese es un poco el eje del libro. Y fundamentalmente acá tenemos que tener en cuenta que cuando, digamos, un poco nos asombró, un papa argentino. Un papa argentino hace 10 años atrás, en lo cual la figura de ese momento de Bergoglio era su trabajo en los barrios humildes, fundamentalmente en las villas, y también una situación muy particular políticamente en ese momento, ya que no tenía una buena relación concretamente con el gobierno de turno, que estaba a través de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, claro, la elección de Bergoglio, bueno, tiene como diferentes claves, ¿no? ¿Viste? Por un lado, efectivamente, el primer papa argentino, el primer papa latinoamericano, que eso me parece que también es un indicador de la crisis, ¿no?, profunda que vivía la iglesia en ese momento, ¿no? Una crisis de, casos de abuso sexual, de corrupción en el Vaticano, o sea, una crisis institucional muy profunda. Entonces, bueno, Bergoglio apareció, ¿no?, en la elección como una figura que tiene... Ahí se lo está cortando un poquito. A ver si podemos ubicarte. ¿Se puede ubicar mejor? A ver, Diego. A ver ahora cómo estamos. Ahora sí. Dale. Te decía que, bueno, que era una crisis como muy profunda, ¿no? La de la iglesia en el 2013, con todo lo que se sabe, ¿no? Los casos de abuso sexual, la corrupción en el Banco del Vaticano, en fin. Y en ese marco me parece que Bergo, bueno, fue visto como una figura capaz de... bueno, de reconstruir un poco, ¿no?, en términos organizativos y simbólicos la iglesia. Pues es una figura, ¿no?, si ustedes quieren, un poco alejada de los centros de poder de la iglesia sí, católica, ¿no? Claro. Papa del fin del mundo, como el propio Bergoglio se autodefine. Y después de su elección es muy interesante eso que vos decías, porque es cierto que Bergoglio había tenido una relación tensa, tirante, con los primeros gobiernos de kirchneristas, digamos, sobre todo con Néstor Kirchner. Pero eso se resetea, ¿no?, después de la elección como papa, ¿no? Ahí hay una, como que, bueno, Bergoglio cambia un poco el chip, se piensa como el líder de una iglesia global, con otros desafíos por delante, ¿no? Por ejemplo, el combate del neoliberalismo como una ideología económica, que, bueno, muy dañina, ¿no? Me parece que cambia un poco las coordenadas, se posiciona ahí y reconstruye su vínculo en ese entonces con Cristina Kirchner, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, digamos, me parece que propone una agenda muy desafiante, también fuera de la Iglesia Católica, ¿no? Yo trabajo en una universidad pública y la figura de Bergoglio se discute y se debate, ¿no? Por sus ideas sobre el cambio, sobre la ecología, sobre la necesidad de construir otras lógicas económicas, en fin, ¿no? Digo, una figura que interpela más allá de la Iglesia Católica, ¿no? Y de hecho, dentro de la Iglesia Católica también es muy resistido. Claro. Uno recuerda, digamos, cuando hubo un congreso de la juventud acá en Brasil, concretamente, y cuando llamó a los jóvenes que hagan lío. Fue una frase que pegó. Sí, sí. Bueno, es una característica de Bergoglio, ese tipo de frases, ¿no? Hacer lío, pimerear, ¿no? Digo, muchos modismos muy argentinos. Y en donde me parece que sí, que de hecho Francisco reivindica la política, ¿no?, como una herramienta de transformación sociales, y tiene una serie de ideas, y de hecho en un contexto, me parece, político a nivel global, en donde por un lado uno podría decir que las izquierdas están en retroceso, y también otras experiencias, en América Latina, digamos, los gobiernos de centro izquierda, o en Argentina lo podría decir el peronismo también, están, digamos, en un proceso de crisis, ¿no? Con mucha dificultad para imaginar hacia dónde se puede ir. Me parece que Bergoglio en este contexto leyó bien la situación y de algún modo se convirtió en un referente, ¿no? Para muchos de estos bastante impensado antes, ¿no? El líder de la Iglesia Católica, considerado un interlocutor válido y un referente para un arco de en el que incluimos izquierda, movimiento nacional populares, etcétera, ¿no? Me parece que eso también habla del mundo en el que estamos, ¿no? Por un lado, de la capacidad de Bergoglio, y por otro lado, de un contexto, bueno, muy adverso, ¿no? Por lo menos para los trabajadores en buena parte del mundo, ¿no? En Europa Occidental, te diría, y en América Latina, ¿no? También en Estados Unidos. Sí. También abrió, digamos, un panorama, digamos, abrió una puerta fundamentalmente a varias situaciones en la vida diaria, a los matrimonios que no están constituidos a través de la Iglesia, digamos, nos casamos, estamos en pareja, somos separados de ambos lugares, como en mi caso, que la Iglesia a veces te cerraba las puertas directamente, digamos, se planteó el hecho de que eran tan cristianos como el resto, ¿no? Totalmente, sí, eso también es muy interesante, porque me parece que en Bergoglio hay una idea de la Iglesia Católica mucho más abierta, ¿no? Es que la Iglesia Católica no tiene que pensarse como una institución que levanta muros, ¿no? Con alambre de púa, con una garita que te pide un documento, a ver si está bautizado, si no está bautizado, si te casaste, si no te casaste, si sos gay, si no sos gay, lo que sea. La Iglesia no está para eso, ¿no? La Iglesia no es una institución que Dios necesite. Es una herramienta que los hombres y las mujeres se dan a sí mismos para tratar de vivir mejor. Entonces no tiene sentido eso de preguntarle a una persona si es pecadora o no para formar parte de la Iglesia, cuando además la Iglesia se construyó con pecadores también. O sea, digo, me parece que en esto Bergoglio tiene una idea de una Iglesia mucho más porosa en su frontera. No todo aquel que quiera participar está invitado. Y en todo caso, los que quedan afuera son aquellos que se creen con la autoridad moral de decirle a otro que no puede participar. Es decir, lo único que se puede dejar afuera de la Iglesia es decirle a otro que no puede estar en la Iglesia, ¿no? Porque la Iglesia es un espacio, por lo menos la concepción de Bergoglio, ¿no? Y esto genera también mucha resistencia, por supuesto, en sectores más tradicionalistas, que querrían efectivamente una Iglesia con una lógica más policial, ¿no? Bueno, si vos te divorciaste, estás afuera. Si no bautizaste a sus hijos, estás afuera. Si sos gay, estás afuera. Si sos, no sé, lo que fuere, digamos, ¿no? Sí. Entonces me parece que esto lo dijo ahora la Jornada de la Juventud en Portugal el año pasado, creo, cuando dijo, bueno, Iglesia para todos, ¿no? Y cuando digo todos, es todos, ¿no? Todo aquel que quiera formar parte está invitado, porque ¿cuál sería el sentido de negarle la participación a alguien, ¿no? Digo, entonces me parece que eso es una idea, digamos, de Iglesia también, porque es un poco nueva, no es que es una cosa totalmente original, pero sí introduce novedades, ¿no? Sobre todo respecto de papados anteriores. Sí, vos hacías referencia fundamentalmente a lo que significó la posición con respecto al tema de la persona gay, ¿no? También una apertura, claro. En la cual realmente más allá de que ingresen todos, pero fundamentalmente también está la situación que se da internamente, la Iglesia tradicionalista, digamos, lo que significó fundamentalmente la opinión de la Iglesia con respecto a esta situación y otras, realmente Bergoglio se la jugó ahí, ¿no? Claro, sí, te imaginás que además la resistencia interna de una institución, la Iglesia Católica, que uno dice la Iglesia, y se imagina como una pirámide, ¿no? De arriba para abajo, con el Papa decidiendo cosas. Pero en la Iglesia hay una constelación enorme de grupos, tendencias, con ideas políticas, ideológicas, económicas, sociales, incluso espirituales totalmente diferentes, ¿no? Que están ahí adentro, bueno, peleándose un poco por ver qué quiere decir ser católico, ¿no? Entonces, en este contexto, las definiciones de Bergoglio sin duda generan ruido, ¿no? Generan tensiones. De todos modos, me parece que Bergoglio tiene una lógica que es interesante, que es la de decir, bueno, una cosa son, como decirte así, ¿no? Las normas, ¿no? Decir, bueno, que eso, supongamos, el matrimonio es una institución que la Iglesia le reserva a el varón y la mujer, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, si personas de un mismo sexo quieren convivir, bueno, a lo mejor no le ponemos la palabra matrimonio, pero eso no le tiene que quitar jerarquía al vínculo, ¿no? Y en todo caso tienen el derecho a formar parte de los sacramentos, a participar. Es decir, es como lo que los jesuitas llamaban discernimiento, ¿no? Que decir, bueno, una cosa es la norma abstracta y otra cosa son las situaciones, las condiciones, una chica que aborta. Bueno, para la Iglesia en abstracto el aborto está mal, obviamente, ¿no? Ahora, si bien una piba que abortó, que le pasó esto, ¿qué tiene que hacer el cura? Cerrarle la Iglesia, ¿no? La tiene que acompañar, la tiene que ayudar, tiene que estar al lado, porque El sentido de la iglesia es la de ser una herramienta para ayudar a los hombres y a las mujeres a vivir un poco, no para estar condenando y evaluando moralmente a las personas. Eso era una idea de iglesia católica vieja, que no sirvió, dice Bergoglio, y que en todo caso alejó a mucha gente del catolicismo, ¿no? Claro. En estos momentos tan difíciles de guerra, Ucrania, ahora el Medio Oriente, fundamentalmente así el Papa tuvo, digamos, planteos concretos, fundamentalmente también con la situación que se dio con los rehenes y todas estas cosas, en lo cual, digamos, un poco pidió, digamos, liberación de los rehenes, pero también la posibilidad de que sean asistidos del pueblo palestino, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, Bergoglio también ha tenido, como vos bien decís, ¿no? Muy de acuerdo con lo que planteás. Posiciones también bastante jugadas en el plano geopolítico internacional, ¿no? Ahora, en el contexto reciente de la guerra entre Israel y Hamas, pero también, por ejemplo, como decías vos, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde Francisco trató de tomar una especie de tercera posición, ¿no? No dejó de condenar a Rusia por la invasión, pero al mismo tiempo recordó el rol geopolítico de presión de la OTAN del este de Europa, incluso dijo en una entrevista en Italia que generó mucho ruido en Europa, la OTAN ladró a las puertas de Rusia, ¿no? Ha buscado de algún modo construir una mirada propia, ¿no? Específica, ¿no? Y eso, bueno, por supuesto también le genera muchas tensiones y conflictos, ¿no? Como siempre ocurre. Digamos, lo que significa fundamentalmente, digamos, esa, lo que se llama grieta, también ha llevado a cuestionar a Bergoglio, el pueblo argentino, una parte del pueblo argentino cuestiona a Bergoglio, fundamentalmente porque lo considera aliado del kirchnerismo, por esto, por el otro, y ha llegado a posiciones directamente como el próximo presidente que ha opinado de forma realmente inverosímil con respecto a la figura del Papa, ¿no? Sí, claro, bueno, esto que vos decís, digamos, la famosa grieta argentina, por supuesto, impactó también, ¿no?, dentro de la Iglesia Católica y en la figura de Francisco. Sí, yo creo que impactó con fuerza porque en realidad cuando Bergoglio es elegido, si vos te acordás, cuando lo eligen Papa en el 2013, los principales medios de comunicación de la época que estaban muy alineados en contra del kirchnerismo, de hecho después se lo contaron, hacían lo que llamaban periodismo de guerra, en contra del gobierno en ese momento, creo que los propios jefes de redacción de Clarín en ese momento lo hicieron público después, esperaban que en realidad Bergoglio fuera un problema para el gobierno, ¿no? Lo veían un poquito como Juan Pablo II para la Polonia comunista, ¿no? Como decir, bueno, eligen un papa que estaba peleado con el gobierno, con lo cual eso nos va a venir bien, esa es un poco la lógica. Y después Bergoglio, cuando asume como papa, cambia el chip, como yo te decía antes, piensa en otras coordenadas, reconstruye su vínculo con Cristina Kirchner y más bien, uno podría decir, se muestra mucho más cercano al kirchnerismo, al peronismo gobernante en este momento que a Macri. No todos recuerdan las fotos con la evidente cara de desagrado de Bergoglio con Macri en Roma, sí, ¿no? Sí, sí, bien parco. Claro, entonces, sí. Exactamente. Y esto generó, bueno, mucho encono, ¿no? Y además porque, bueno, el Papa defiende algunas ideas que en realidad se lleva muy mal con el neoliberalismo como ideología económica, ¿no? Que de ahí yo creo que viene el principal problema con Milei, ¿no? Más allá de que Milei ahora como presidente haya bajado los decibeles y ha reconstruido su pueblo, incluso le invitó formalmente a visitar el país el año que viene. El problema con Milei no es tanto de los exabruptos de Milei o una cuestión personal, sino son sus ideas, ¿no? El catolicismo tiene una concepción de la sociedad que se lleva mal con las ideas de base del neoliberalismo, ¿no? Como doctrina económica. Entonces, ahí va a haber roces, ¿no? Después que los católicos, porque digo, uno puede ser católico y ser neoliberal, porque después los católicos no es que tienen, no, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero digo, en términos generales, el cristianismo se basa en una serie de ideas básicas, muy elementales, que son difíciles de acompasar con el neoliberalismo, ¿no? Es decir, ¿no? Después hacen lo que quieren, votan lo que quieren, otra cuestión. Claro, pero el Papa fue claro cuando dijo, cuando planteó que lo que significa fundamentalmente la aparición de Adolfitos, dijo. Y, claro, sí. Sí, incluso lo comparó con el bautista de Hamelin en una entrevista, no explícitamente, pero se refirió a eso, ¿no? Y porque, bueno, porque efectivamente el catolicismo parte de una serie de ideas que son la de solidaridad social, justicia social, que después, por ejemplo, otras, la propia idea de fraternidad, ¿no?, que Francisco pone en el centro de su papado con una encíclica para mí muy importante, que se llama Fratelli Tutti, del 2020, en donde él pone la fraternidad como el principio de organización de la sociedad. Y en realidad eso es diametralmente opuesto a lo que propone el neoliberalismo, que tiene que la desigualdad es el motor de la sociedad, ¿no? Que vos necesitás aumentar la desigualdad para que la sociedad se mueva, ¿no? Que la fraternidad o la defensa de la fraternidad, bueno, son un problema para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, son como, digamos, concepciones de fondo opuestas. Entonces, es un poco, de hecho yo creo que Milei lee bien, ¿no?, su enfrentamiento con Francisco, al principio, ¿no? Él se da cuenta que efectivamente tiene un problema en el catolicismo, ¿no? El catolicismo como doctrina social le plantea una serie de desafíos al neoliberalismo, y me parece que Milei ataca al Papa por eso, ¿no? Pero de, bueno, después, obviamente, los católicos no le hacen caso al Papa, por eso ganó Milei, ¿no? Claro. Eso está claro. La Iglesia Católica nunca tuvo capacidad de disciplinar el voto de sus fieles, porque las personas no votan por la religión. Lo disciplinó en algún momento. Lo disciplinó en algún momento. En el 55 lo disciplinó, en contra de Perón. Sí, puede ser, pero también había, ojo, que había sectores también que de la Iglesia que apoyaban, ¿no? Es cierto que en ese contexto las jerarquías se dieron vuelta, pero había también jerarquías a favor de Perón. No me acuerdo, por ejemplo, en ese momento el Cardenal Copelo, que, sí, que en realidad son más bien las juventudes de la Acción Católica. Es muy interesante el 55 para pensarlo, ¿no? Pero son sobre todo las juventudes de la Acción Católica, medias y medias altas, las que se movilizan, ¿no? No tanto las jerarquías, que, pero bueno, también se les sale de las manos, ¿no? Es decir, las bases ahí sobrepasan a... y después muchos de esos sectores también se arrepienten, ¿no? Y después de la década siguiente se dan vuelta en algún punto. Pero bueno, es un tema como para charlarlo, sí. Claro. Volviendo al tema de Milei, digamos, llama la atención, digamos que esta semana fue a Norteamérica, no sé bien qué figura es del judaísmo que fue a la tumba ahí, digamos, no sé cuál es el sentido de esa visita. Milei, eso la verdad no lo vengo siguiendo como para darte una respuesta taxativa. Sí sé que él está en un proceso de conversión al judaísmo, ¿no? Que ya viene hace un tiempo. Él lo contó públicamente en alguna entrevista, que viene leyendo la Torá. No sé si de conversión o de acercamiento. Así que está en este camino, ¿no? Bueno, Milei tiene un condimento muy mesiánico en su forma de leer la política también, su propia vida personal, bueno, cosas que han trascendido en las entrevistas públicas que él mismo ha dado, ¿no? Es decir, no es ninguna, bueno, ningún secreto, ¿no? Es algo que él cuenta, ¿no? Desde que se comunica con sus perros difuntos y demás, hasta que, bueno, él cree tener cierto contacto con algo superior que de algún modo le marque el camino, ¿no? Entonces, por Diego, este lado está en un proceso de búsqueda, sí. Perfecto. Diego, este libro está hecho de forma conjunta con Diego Torres. ¿Quién es Diego Torres? Mirá, Aníbal Torres, sí. Aníbal Torres es, mirá, él es doctor en ciencia política, trabaja también en la Universidad de Rosario y en la Universidad de San Martín, en Buenos Aires. Y ha trabajado como asesor también en la conferencia, lo que se llama la Comisión Pontificia para América Latina, que es una institución académica del Vaticano. La teóloga que prologa el libro es muy cercana a Francisco, trabaja con él allá, en Roma, una teóloga argentina. Y bueno, de ahí viene un día nos encontramos, yo soy historiador y trabajo como historiador de la Iglesia Católica, ¿no? Y un día nos encontramos, nos pusimos a charlar y dijimos, estaría bueno hacer un libro mezclando disciplinas, pensando qué significa el papado de Francisco desde diferentes ángulos, ¿no? Y bueno, y de ahí salió la idea de armar el libro y bueno, en eso estamos. Perfecto. Agradecerte por ahora. Mañana a 19 horas en el DIAP van a estar ustedes por la presentación del libro y fundamentalmente invitamos a toda la audiencia que mañana participe de este importante evento. Desde ya, muchas gracias. Dale. No, gracias a vos por la posibilidad de conversar y bueno, nos vemos mañana. Así es. Lo mejor para vos, ¿eh? Dale, un abrazo grande. Bueno, ahí estuvo Diego, Diego Mauro. Mañana la presentación del libro son los 10 años de la vida del papado de Francisco. Muy importante para participar, para escuchar y para analizar lo que significa un papa argentino. Viste que a veces lo despreciamos, a veces opinamos, esto, lo otro. Realmente el papa que tenemos opinó de cosas que no hablaban. Muchos papas no hablaron. Hubo papas anteriores, años 60, Juan 23 un poco cambió la realidad de la iglesia, pero a partir de allí, antes por ejemplo las misas se daban en latín. Y bueno, vino un papa y dijo, no, basta, que se hablen en cada idioma de cada país. Voy a la iglesia y no sabía lo que estaba diciendo el papa, el cura. Así que mañana 19 horas en el día, la presentación de este libro que lo que significa los 10 años del papado de Francisco, a través de la que escribió este libro Diego Mauro y Aníbal Torres.